Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando era niño e iba al béisbol en el Parque Delta, tomaba en Mina un camión Juárez Loreto. Si me iba en tranvía, llegaba en la cuarta entrada. El tranvía era un medio romántico e improbable, lento e hipnótico. Chaca, chaca, chaca, chaca. Era un medio para la época. No había prisa. Y si la había, era poca la prisa. Cruzaban la Ciudad de México sacando chispas a los rieles, aquellos nobles armatostes que llevaban sin falta a uno o dos muchachos viajando de moscas en la parte de atrás, junto al cable del trole, que se salía de la guía con frecuencia y obligaba al conductor a bajarse llevando un palo largo con un gancho en la punta que servía para ayudar a retomar del tendido eléctrico la energía necesaria para regresar al chaca chaca. Era otra Ciudad de México, incomparable a esta. Eran los años 50 y éramos quizá 4 o 5 millones de habitantes. Por las ventanillas mirábamos extasiados, si éramos niños, la noche en la avenida San Juan de Letrán, hoy eje central, plagada de neones y de meretrices, filósofos del fútbol, vagos, sin remedio, y atractivas novedades baratas que hacían ahí su presentación, como la pluma atómica y los tacos de canasta, cuyos dueños, se rumoraba, se hicieron millonarios y llegaban en Cadillacs para atender su mínimo negocio. Feliciano Béjar, el ejemplar artista michoacano, transportó en la plataforma posterior de los tranvías, desde los rumbos de la villa hasta las cercanías de San Ángel, día tras día, y durante muchos años, junto a su hijita adorada, Jenny se llamaba, los árboles que sembraría en su mágica casa de San Ángel. Una casa prodigiosa que levantó piedra a piedra con sus manos. Una casa que una mala tarde se llevó la inundación. En tranvía iba Feliciano a vender sus primeros magiscopios, los primeros cuadros del recolector de soles. Mucha menos famosa, mucho menos famosa. Pero más cercana a mí, mi tía Josefa, quizá la persona más buena que he conocido, viajaba en tranvía diariamente desde la vecindad de Mina 141, Colonia Guerrero, donde nací, hasta la calle de Tacuba, donde trabajaba en una tienda de modas. En un tapanco que recuerdo oscuro, pasaba el día dale que dale al pedal de una máquina Singer para crear primores y cobrar unos pesos. Siempre volvía a casa, en tranvía, con un par de canicas para sus sobrinos y con algunos trapitos sobrantes para que sus sobrinas ensayaran a hacer costuras. De vez en vez, abría su ropero de 3 lunas lleno de juguetitos japoneses de celuloide, fotografías color sepia, bolsas de papel estrujadas y listones viejos que atesoraba por si algún día que no llegó le hicieran falta. El tranvía de Tlalpan cruzaba campos áridos despoblados, el de La Rosa, frente a los escaparates llenos de chocolates del Alarín. El del Zócalo era como una lección de historia patria. No recuerdo si eran el operador y el conductor o solo este. Lo que sí recuerdo es que uno podía pagar por el viaje unitario o bien comprar el abono por semana o por mes, más barato. Los tranvías dormían en Indianilla, al sur de la calle Niños Héroes, donde los puestos de caldos de gallina, los famosos agachados, cerraban con las primeras horas de la mañana, cuando el último noctámbulo había vuelto a casa y los tranvías salían otra vez con su chaca chaca. Los tranvías eléctricos que don Porfirio inauguró en 1900 para las fiestas del centenario desaparecieron por inútiles. No se justificaban ya en una ciudad con tanta gente, con tantos autos, con tanta prisa. Pero ahora reaparecerán y nos costarán 1.800 millones de pesos los tranvías. Hoy puede ser un gran día y mañana también.